Muchas drogas, putas, eso, muerte, tú sabes de lo que hablo yo. Yo nací para hacer dinero en esta vida de pecado. Drogas, putas, eso, muerte, tú sabes de lo que hablo yo. Yo nací para hacer dinero. El de Millionaire. Mi padre uno santo, me crié en la iglesia. Ahora vendo en el canto droga y anestesia. Callejón de las flores, bebé. Siempre hablo de Dios, que siempre te bendiga. Dios te bendiga. De mi barrio y la bomba te la sabandija. Después pido perdón, aunque no me arrepiento. De donde saco chavo, a mi hijo le miento. Pa' no ser mal ejemplo y sepa que papá es un bichote. Que cuando me arrebate, que novia no lo note. Mi hija salga en escota a bailar lo que canto. No la mire, hueputa. Él no sea celoso y no la jodas tanto. A muchas las mentío, pa' comerle el canto. Entre tanto gentío, Dios cubra con su manto. Por favor. Madre mía, perdón. Perdóname. Por ser tan hijueputa. Mujeres trato bien, aunque sean una puta. Puta. A nadie yo juzgo, no soy quien pa' hacerlo. No. Y si vuelvo a matar, tiene que merecerlo. Yeah, el dominio, nigga. Muchas drogas, putas, eso, muerte, tú sabes de lo que hablo yo. Yo nací pa' hacer dinero en esta vida de pecado. Droga, puta, sexo, muerte, tú sabes de lo que hablo yo. Yo nací pa' hacer dinero. Nacido y criado en el evangelio, pero terminé en este ministerio trapeando y dando un mal ejemplo. Me acuerdo cuando niño estaba en el templo, pasaba el tiempo y me salí. Llegó el momento de decidir y por lo malo me tuve que ir y me convertí en Super John C. Quemó la droga y la marihuana, la puta, la rola, los chavos en paca, la 40 y la 9, también la AK, la Osi redonda, también la flaca. Chingarme a la que yo quiera, tener siempre llena la cartera, disfrutarme la vida entera. Échenmela si yo pudiera, llevarme a la puta cuando me muera, llevarme la droga pa' la caldera. Si el diablo existe y existiera, quisiera en verdad darle una galleta por seducir a Eva. Cabrón. Y hacernos pecar al hombre como Dan si no todos estuvieran. En nu, en paz, tranquilo y sin mal. Mucha droga, puta, sexo, muerte, tú sabes de lo que hablo yo. Tú sabes lo que hablo. Yo nací pa' hacer dinero en esta vida de pecado. Mucha droga, puta, sexo, muerte, tú sabes de lo que hablo yo. De lo que hablo yo. Yo nací pa' hacer dinero. El dominio, nigga. Reggae for life. Documentary Real G. Super Saiyan Flow. Super Saiyan Flow. Cody, nigga. Durán the Coach. Durán the Coach. Dímelo, Torre. Dímelo, Torre. Dímelo yo. Callejón de las flores, bebé. Dímelo, Wanky, no nos caemos, puñeta. José. Yo nací para esta mierda.